¿Cómo funciona el streaming de audio? Al igual que una estación de radio tradicional, una estación de radio por Internet permite que un transmisor envíe una señal de audio a un receptor, con la diferencia que en lugar de mandar el contenido por medio de ondas que se desplazan por el aire, se haga en paquetes de información que circulan a través de Internet. Tipos de servidores para streaming de audio. Dependiendo de las necesidades, podemos elegir el tipo de servidor de streaming de audio. Los principales servidores de streaming. Servidores Outcast. El servidor de transmisión más utilizado a nivel mundial. Características principales. Facilidad de configuración. Software para transmitir gratuitos y de paga. Compatible con la mayoría de los reproductores líderes. Recomendado para novatos y expertos. Tiempo de retraso de 8 a 90 segundos. Depende de la calidad. Inclusión en el listado de Soundcast.com. Servidores IZcast. Servidor para transmisión de audio de código abierto, cuyas características principales son: facilidad de configuración. Software para transmitir gratuito y de paga. Estabilidad alta. Compatible con la mayoría de los reproductores líderes. Varios puntos de montaje. Switch automático entre AutoDG y señal en vivo. Recomendado para novatos y expertos.